estamos en un default selectivo, porque el único default que estamos es con estos 66.200 millones de dólares que son divididos en 21 bonos que están en jurisdicción extranjera, que son los que se están discutiendo. Sí. Después siguió pagando los títulos en deuda argentina y siguió y lo canjeó también por otros títulos, como no tenía plata para pagarlo, lo canjeó por otros títulos, y con los organismos internacionales. Eso menos con el Fondo Monetario Internacional, que ahí hice una separación. Pero después con los demás, la deuda que tenés con la CAF, con el Banco Mundial, eso lo siguió pagando. Lo que no pagó expresamente son que estamos en default con esta masa crítica, que es la que se estaría acordando ahora. Que sería acreedores externos con legislación extranjera, digamos. Exactamente, esos 66.200 millones de dólares. Hay una pequeña quita de capital, es un poco menos, pero la deuda nominal era 66.238 millones de dólares en 21 bonos, en legislación extranjera y con jurisdicción extranjera. Todo eso es lo que no se pagó, lo que estamos en default desde el 22 de abril. Ahora, déjame decirte esto, adelantaron el pago de intereses del 9 de enero, ahora en unos meses, como dijiste vos, 9 de enero del 2021. Y después la amortización de capital del 4 de marzo. En términos, disculpa, de pandemia y de cuarentena, es mañana esto. No te escuché, ¿qué? No, que digo que en términos de pandemia, de cuarentena, es mañana, sí, porque sí. Si vos te debes pagar en enero, yo digo, ¿qué va a pasar con los aguinaldos, con toda la guita que están poniendo? Digo, porque en realidad, la que volcás afuera... ¿Qué te queda para adentro, ¿no? Que es la gran pregunta que me queda a mí. Esta es la gran pregunta, digamos. Teóricamente, como está frenada toda la economía, hay mucho menor importación. El año pasado nosotros tuvimos un superávit de 12.500 millones de dólares. Es cierto que había abordado el tipo de cambio por la nube, nadie puede importar nada, todo eso es cierto, pero 12.500 millones de dólares. Vos sabés bien que este año lo mínimo que teníamos que tener sería ese mismo superávit comercial. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno sigue vendiendo $200 por mes a todo el mundo. No entiendo cuál es la razón. Y le cobra solamente un impuesto del 30%. Ese impuesto país hay que llevarlo al 100%. Si vos tenés un dólar paralelo en 140 pesos y tenés 77 el oficial, el que quiere dólares es que lo pague igual que paralelo, pero que lo cobre el Estado. O sea que ahí la sangría está a $200 por mes. Se calculan en el año unos 6.000... Vos tenés 12.500 millones de dólares de superávit comercial previsto y tenés previsto 6.000 millones... 6.000, la mitad, casi la mitad, para pagar solamente estos $200 que la clase media compra. O sea, acá hay algo que está funcionando mal. Digamos, hay muchas cosas para corregir. Yo pienso que ahora que tiene el acuerdo... Finalmente soy de los que celebro el acuerdo. No se podía no acordar porque no es lo mismo... Larrefin que Paul Singer. Paul Singer, Larrefin es un vendedor de diario. Larrefin farroñando dijo que tenía acciones en el Banco Galicia, en el Banco Macro, en el Grupo Santander, que eso se sabía. Tiene participación en Tenaris, tiene participación en YPF, en el Grupo Midling, o sea, tiene un pedazo de poder en el país que aparte lo compró todos los últimos años, porque mientras la Argentina se caía, él compraba esperando este momento. Digamos, estamos ante unos tentáculos muy poderosos y un país muy dividido. Vos tenés una clase media que sale a apoyar a Vicentín, que cree que la Argentina es un país que tiene que subordinarse al capitalismo financiero internacional. Un país muy dividido y con una conducción no por Guzmán, ¿eh? Guzmán realmente demostró... Guzmán, si me permitís, yo vengo del radicalismo, como vos sabés. Me hizo acordar muchísimo a don Bernardo Grimpo, muchísimo. La única y fundamental diferencia que Alberto Fernández lo apoyó hasta el final. Y al querido ruso, Alfonsín le pidió la renuncia el 19 de febrero del 85. O sea, acá... Está bien la comparación porque Alberto aparte se compara mucho con Alfonsín, lo retoma mucho. Pero no en esto, que es lo más importante. Fíjate bien. Que Alfonsín termina de la peor manera. Termina legalizando toda la deuda... Después no la puede pagar, se termina con... Ahí aprendió, termina con lo que fue el 89, con el incendio del país del 89, con hiperinflación, con toma de supermercado. Bueno, con todo este desastre que fue el 89, bueno, esto yo creo que le ha aprendido. No quiero sacar conjetura, lo que quiero decir que el acuerdo... A nosotros no podemos defaultear en la situación que estamos. No tenemos un frente interno muy fuerte y la gente muy consciente. Si vos ves que la gente sale a hablar de la justicia, se cree cualquier cosa que le dicen. Y es gente de laburante, no es que eso, es la clase rica, no es que está diferenciado. Han entrado con su ideología y su cultura hasta los sectores más más pobres del país. Es una cosa increíble lo que está pasando. Yo que tengo 67 años no lo puedo creer, porque a los 20 años el país era otro, y hoy es una cosa completamente distinta, es una cosa morfa de derecha. Y vos no tenés del otro lado un frente muy vertebrado. Si vos pensás que del otro lado está Massa, Sergio Massa, que fue el que levantó la mano para aprobar todas las leyes de endeudamiento de Macri, bueno, vos te das cuenta que el frente nuestro tampoco es una garantía de nada. Entonces, en esta situación yo creo que lo mejor fue el acuerdo. Que el acuerdo no sea el mejor es otra cosa. O sea, el acuerdo lo primero que tiene que hacer es acordar con esto, con BlackRock, con Franklin Templeton, Gamarty, Fidelity, More, Pinco, todo estos tipos, porque te van a destruir. No tenés forma de... Y acordate, nosotros triangulábamos, teníamos con Paul Singer, que era un vendedor de diario, y triangulábamos con Brasil porque estaba Dilma Rousseff. Hoy, ¿con quién vamos a triangular? ¿Con qué bandera íbamos a salir? No tenemos ninguno que... Venezuela era el único que nos podía dar una mano. Y de verdad. O sea, no tenés ninguno que te dé una mano. Entonces, en esta situación, no quedaba otra que acordar. Bien. Bueno, por un lado de eso, vamos a seguir evaluando, y sobre todo la política. Hoy se lanza el Procrear, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un poco las cifras. No sigo nada de ese tema. ¿Y es importante? O sea, ¿van a tratar de hacer algo importante? Sí, a ver, son diferentes líneas, ¿no? Préstamos de 50.000 a 500.000 pesos. También se va a relanzar un plan que tiene que ver con el plan suelo para hacer urbanizaciones. Vamos a escuchar hoy bien lo que plantee también la ministra Bielsa. Pero me da la sensación, vamos a terminar de verlo hoy, 11:30 será el anuncio, que son anuncios moderados, ¿no? Que es un poco lo que charlábamos hace un par de semanas con Andrés Aciaín, que están inyectando, bueno, en el sistema sanitario se está inyectando mucho, y esto lo venimos evaluando con directivos de hospitales. Por ejemplo, el otro día hablábamos con el de Moreno, que decía, esto es histórico, lo que es, digamos, cómo se han triplicado en algunos casos, cuadruplicado las camas. El tema es lo que te preguntaba, ¿no? ¿Qué plata va a quedar para la Argentina, digamos, ¿no? Porque ya los aguinaldos se han pagado en cuotas, entonces ahí hay un tema, digamos, los precios no se están controlando quizás como el gobierno quisiera, porque no lo puede controlar. Entonces ahí me parece que hay debates como comunidad, ¿no? Como Argentina, digo, más allá también de lo que haga el gobierno, de cómo vamos a pensar el futuro. Bueno, eso que está diciendo totalmente es cierto. Ahora, tengo una cosa. Ya que me hiciste la pregunta sobre el sector externo y el marco de la negociación de la deuda, ahí ya tenés un punto de referencia. Si querés malo, porque tenés obligaciones para pagar, que no sabés cómo vas a pagar, pero tenés un punto de apoyo. Ese frente, que era el frente externo era el frente más débil de la Argentina. Después te agarró la pandemia y el gobierno reasignó todo el presupuesto. Yo sigo el presupuesto porque es mi trabajo. Y el 80% del presupuesto, directo o indirectamente, el 80% del presupuesto lo reasignó a la lucha contra el COVID-19, tanto Bien. Desde el punto de vista del aprovisionamiento de los programas de salud, como la asistencia a la provincia, como la asistencia a la población. O sea, hice una reasignación muy fuerte. Yo creo que superado el tema de la deuda, la pandemia alguna vez se va a acabar, o sea, el problema este alguna vez se va a acabar, el país tiene condiciones para salir. ¿Por qué? Porque nosotros producimos alimentos, producimos energía, tenemos que 9 millones de tipos están parados con capacidad de laburar, que son los que reciben el IFE. Vos lo podés ir reasignando, como te diría Andrés Aciaín, al sistema de construcción, al sistema de generar empleo. Creo que nosotros tenemos elementos como para salir de la crisis. No es el caso de Burkina Faso, pobre, lo pongo como ejemplo, que tiene 7-8 meses de sequía. Nosotros, al contrario, 147 millones de grano, vamos a producir cerdo, tenemos capacidad de insertarnos en el mundo proveyendo algo que es tan básico como el alimento, pero que el mundo necesita, porque también sale tan mal de la pandemia como nosotros, con la ventaja que nosotros producimos alimento. O sea, hay condiciones para Hay condiciones. Salir. Ahora, hay un tema que siempre planteas vos, que es el tema de los bancos. Sabés que la semana pasada lo charlaba con Sergio Palazzo, de la bancaria. Perfecto, escuché el reportaje. Y hay un cuadro que lo hemos publicado también en el Panorama Sindical, donde se ve la ganancia de los bancos, que siguen jugando la timba con las LELIX. ¿Pensás que a partir de el acuerdo con la deuda hay un cambio que se viene en el sistema financiero argentino, o no lo ves al gobierno con esa cabeza, no le daría la correlación de fuerza, que es también un debate interesante para tener. Mira, con respecto a los bancos, no es lo mismo Guzmán que Pese. Miguel Pese y trabaja con los bancos, o sea, la prueba está evidentemente... Pese es el titular del Banco Central, ¿no? Que es el presidente del Banco Central, y todo el director del Banco Central, no quiero excluir a ninguno, tengo amigos míos ahí. Vos sabés que yo soy amigo Hernando Boco, o sea, tengo amigos míos ahí, pero lo he discutido con Arnaldo, no, me ha bloqueado el teléfono, digamos, ¿por qué? Porque esto es muy sencillo. Digamos, vos no le podés pagar 60.000 millones de pesos por mes a los bancos por la LELIC. Hay tres medidas que el gobierno tiene que tomar. O sea, que me preguntás a mí, sí. No lo digo que lo va a hacer el gobierno, no tengo ningún contacto con el gobierno, tengo ex amigos míos ahí, pero con Pese también trabajé, le tenía respeto profesional, trabajé con Pese porque vino el radicalismo de Mendoza. En Mendoza hay conservadores, son todos gansos, no importa si sos radical, peronista, comunista, son todos de la derecha, son todos cortados por la misma tijera, son todos de derecha, todos esperan y están armados hegemónicamente. Pero déjame decir, tres propuestas fáciles. La primera con los bancos, esa la LELIC, lo tenés que inmovilizar como hizo Lerman González el 28 de diciembre del año 1989, una especie de plan bonus, inmovilizarlo, pagarle a los bancos una tasa de la tasa de que ellos le pagan por depósito de más de 1 millón de pesos, la tasa va a dar, más un plus si querés pagar a esos bancos, y esa plata la tiene que administrar el Estado para prestar de verdad. Por ejemplo, nuestro plan de procrear, sacar bien crédito de verdad de esa plata a la LELIC, inmovilizar la LELIC y que la utilice el Estado. Segundo, obligarle a los exportadores, que en la época de Macri tienen 19.000 millones de dólares desde el 2016 hasta septiembre, en realidad, porque fue con fecha 1 de septiembre que perdieron las PASO, y recién ahí le habían dado la fecha que querían ellos para liquidar las exportaciones, se exportaron, pero no ingresaron los dólares. Yo no entiendo nada de resolución jurídica, pero si es una resolución de gobierno, tiene que haber otra resolución de este gobierno que por la emergencia, en el marco de la ley de emergencia, a obligarlos a liquidar las exportaciones, son 19.000 millones de dólares que tenés que liquidar. Y tercero, la que te dije al principio, tenés que cobrarle el 100% del impuesto país, en vez de ser un 30%, tiene que ser 100%. Le pagás un crédito, un dólar, le pagás un dólar, poner siempre ese límite de $200, pero le pagás un dólar al Estado. O sea, tenés que hacer de alguna forma media. Acá es cuestión de gobernar, no de administrar. Yo rescato de Martín Guzmán, el tipo me hizo acordar a Galíndez, con las dos cejas cortadas, el tipo siguió peleando, esperó el 15º ron para meter la mano. Tal vez no haya sido el mejor acuerdo, y terminó estropeado, porque Galíndez después de esa pelea no se recuperó nunca más. Pero recordate, en Johannesburgo esa pelea, le gana en el último round, en esa época se peleaba 15 rounds, la camisa del árbitro estaba toda roja, la sangre quedó, en esa época no había sida ni nada de esa pariconada, quedó como recuerdo como de esa pelea, porque él se lavaba la sangre de las cejas en la camisa del árbitro. Impresionante esa pelea. Bueno, acá Guzmán me pareció lo mismo. Yo la verdad que este muchacho yo le tengo mucho respeto. Bien. Porque vi que le digo con la, y vos viste cómo la amenazaron, el representante de BlackRock, este Gerardo Rodríguez, que había sido subsecretario de Finanzas de Calderón, porque estos pasan como lo nuestro, como Fragay, como los Caputo, como los Bausili, estos pasan de perro de copeta, pasan de ser CEO o jefe de mesa de dinero de los bancos. Bueno, se peleó con que era el representante de BlackRock en ese momento, y le dijo, usted no sabe con quién se mete. Y después, peor el otro, Denis Rasnitsky, que es hijo de buena madre, ahora representa otro fondo, pero representando a Paul Singer, fue el que embargó la Fragata Libertad. Y le dijo, nosotros seguimos, los ministros cambian y nosotros seguimos estando acá. Y le dijo, nosotros no queremos esta propuesta de ustedes. Nosotros queremos un ajuste que duela. El pibe porque puede ser mi hijo. Yo le llevo 30 años. Guzmán se la bancó y estuvo ahí y la peleó y consiguió esto. Yo creo que lo memorable... ha sido. Espero que esa conducta la siga el resto del gobierno. Gracias, Horacio. Estamos en contacto y, bueno, queríamos tu opinión. Muchísimas gracias. Abrazo gigante. Horacio Robelli, economista, integrante ya de la familia de la radio. Manu Rivas, póngale música porque le contamos a la audiencia que ya se viene tema Vicentín. ¿Qué tema? Por la palabra de cooperativas agrarias. Estoy viendo que hoy en Olivos Alberto Fernández va a estar recibiendo al Consejo Agroindustrial Argentino, conformado por 42 entidades. Van a estar desde la Bolsa de Cereales y Comercio, Mesa de Ganados y Carnes, Cadenas de Cultivos, va a estar la Coninagro, la CRA, que son Confederaciones Rurales Argentinas, y la Federación Agraria Argentina. Uh-huh. Sin la mesa de enlace, ¿no? Tal cual. No está nombrada acá la sociedad rural, así que le vamos a preguntar también a este integrante de FECOFE, que tiene que ver con Vicentina. Así que atenti, que se viene una interesante entrevista. Pero antes, Manu Rivas, póngale música. Vamos a poner un poco de rock, que arrancábamos con Los Redondos. El último tema del último recital, Ángel de la Soledad. Vamos un poquito, un par de años antes. Estábamos en el 2001, nos vamos al 98. Y este también va con dedicación, para mi amigo privado de su libertad en el penal de Seiza, el Ariel, que suele salir en Rimas Rebeldes. La verdad, un pibe bárbaro que está apasionado con la cuestión del derecho, sabe mucho. Y ayer hablando me dice que llega, ¿sabes? Que llega la FM 89.3, nuestra, radiográfica, hasta el penal de Seiza. Él pide prestada ahí una radio a pila y escucha cuando puede, porque no tiene radio, el programa. Así que si nos está escuchando, Ariel, le vamos a dedicar el tema que ayer me decía. Vos sabés que él es del barrio de Mataderos, Ariel. Siempre nos dice que aquellos que estén en Mataderos pueden dirigirse a ONG El Toldo, para dar donaciones de ropa, de comida, porque en este momento de pandemia están dando, bueno,